¡Uy! ¡Ya tanto no escucho! ¡Pacari, pacha, cállate! ¡Yana tu data, mis escanches! ¡Cállate, mi cachi! ¡Rignanaku! ¡Pacha causa! ¡Mishki, shimiwa! ¡Rixinaku! ¡Uyaykunawa! ¡Niaupag, yuyaykunawa! ¡Rixinaku! ¡Yachanakunawa! ¡Taki kunawampas! ¡Rixinaku! ¡Kai pachapi kazarinchik! ¡Aji shamushka kapaychik! Kuna mama kuna imanasta kapangichi haji pachata charipaichi shamo pasunchi kunan kai kutin pitigramunchi kai riksinaku yuya chiwan kai kutin nichijaga kai kanchidri punja kuna pipas astata rimanakuspa katingapak nyukanchi paskin kuna tanapaita karanakuspa yaikurmunchi mashi Angel Criollo napaita kararini sinazata mashi Daniel Castellanos rimachi wasapi kai pi mashi kuna pasnyambi chayamu kuna mashi rumi sama ichari imanasta kapangi haji samuska kapai Pai masigo, minga chivaichi, kikingunapa wasipi kutinja, kai hunkai kajaripi nyami chayamupanchi, kikingunawan pakta yalingapa, kai shupachaguta chapish, nyukanchik shimipi kausashpa yalingapa mi chayamupanchi masikuna. Pai shunguja kipmi chikamanda kutin. Ari, masi Marcelo atupanyi, imanas kapangi, ajisa muska kapa, ajisa chayamukungia. Ari, ajisa mikapani, sinazata gajisa mi chayamupani. Imanazati kapangichi, masikuna, wawakuna, wamrakuna, kuitakuna, kikingunapa yachaykunapi shinallatak ruraykunapi alli rishka kachun nipanchik shinallatak tukuychikuna shina kay awaki punllapi kaypi riksinakuy kay ukumanta shamunchik kankunawan chaymanta tukuychikuna shina kankapak tukuyuyikunawan takikunawan tukuychikunawan Marcelo atupaña shunkumanta kaypi rimanakunkapak Shinapika mashikuna kunanpipas astawanka ña kay kanchisri punlla tukuripika hasta samaringa posrandika kay mashikuna kasha saykushka shina rikurikunkuna imata kumunkichi mashikuna allilla ña rikcharipalli ña rikcharipalli Marcelo mashata chuchaki shamushka chuchaki tukushpa shamushka imata cha ari payka seguramente raymita misharishkan nachu na Piwanda o machanga parakangeri masi kikin masi ta macha ya samusengi masi Mano, magicuna. Hasta wanka kunan kai punjapak su rimaita cercanchi pero sinapas na convidas como si chayamun na sinapas saiga maka ima jata pas parla kuchiari magicuna. Kunan ganyami kolya kijapich kanchi. Kolya. Kolya o ima ima sinin. Ima ni na cerjari kolya. Kuja. Kuja. Kuja nin. Kuja ni sinin. Kuja kijapi mi kapanchi magicuna. Kai kija ka nya waira waira kija nya tukurinachu niskaja pero ya pachiri ma kuna punja kuna tukurika ma chiri pasongi ma chiri pacha ari ari ari chiri pas kai nya punja nyuka jakta pakarkani ya pachiri ya pa inichia ka waira chai manda mishina ka kikinga chai haya ya koa kono yangapa nacho ari chai pika moturiri ari chai pika moturiri ali mashina ka kikimba hambi pa chai kona pa mi chai kakang washi Ari ma, sinapas kai jakta kunapi rikushpa ka wakinguna ka wakin jakta kunapi ka ña tamishka kuna ni sinapas kutin ña kai imbabura kuna manga esta onga chakishka pacha kuna minishpa mi riman kuna masikuna. Ari, pero sinapas kai kija tarpu y kija paskan na chuma sikuna. Wakinguna ka ña tarpushka kuna ya kuta shiri. Imagen un ciclo agrícola. Ari. Ya pamba ruri kajarin. Ya pamba ruri kajarin kai kai kisha kuna nachu. Sina pase nya kuna pikasa sinchi rikurishka stonga kai chakishka kisha nachu chai agosto ta gimes ne kerka. Agosto karwa kisha ka kuna kamalaya karwa kisha punja kuna sina rikurin nachu. Ya pa ninchi jaka sacha kuna rupai urku kuna rupai sina uyarishka kan pasa punja kuna kama sina pas bueno, kuna ojalá ya también kuna casa de España, mi walking kuna que cutting kai ninchilla kan kai tarpu y kuna aman kajari kuna cutting kai hatun bijo kuna pika ima kajarin ya chai kuna nachuña kuna manta pa kaña tu kuya ya yelishka junkai manta ya chahui kajarishka yelishka yelishka junkai pika supunja ka hatun jakuna katipike sina uchilla kuna sina yeikur kuna chukuna kaña tu kuya Tukuy. Ya ninchi ya kaya chay kunaman tigres que kuna kanchi. Napas, ya usi nis pa yaka chay musuk o imaginanin ciclo. Imaginanin chay teka amasi ciclo. Musuk wata. Musuk wata kajarin. Musuk ya chaki wata. Ari, sinako. Masikuna, chay novedades hasta wanka nara juyari moska. No sé quién gono vishkan ichima novedades to masikuna. Tengo una próxima paichea. Yukan chikasta pinganaya ella ma kanchinaya pa imasta kicho kasu pinganas timido nin chita kaninchi pinganaya pinganaya chikmashikuna bueno asa mashi marcelo masta wa sto paja samus kai majaki ja chutia hu imasta di pai pasungu ka ja kierska mi ti hu yari imata imato kurkach ay machari seguramente shuk ni shunchare ima imle sin novedades ima tenis novedades wiyachi wiyachi chay internet nishkapi rikukurkani que bueno sarun punja kunamanta nas ñukanchi constitución pika unión de hecho ña chay reconocido tia con la ñukanchi mama kamachi unión de hecho ima chay ka shugar mi shukari tandanakush pero ya causa nada ah na sawarispa No, pero kunan ya kaya nishunchari kaishamu 15 de septiembre de manta ya este ya registro civil incluso ya inscribir chiktuku ya registrar chiktuku como unión de hecho ah mana pero chek sawarishka chukanga na sawarishka mana sawarishka sino que como unión de hecho ya sino ya ta pero ya kunan ya casi matrimonio la ya tuku y derechos se te chariki. Pero ¿hay gran diferencia con la unión de hecho y matrimonio? Matrimonio que ya bueno se igual se hubiese su cari su barmi nacho están en la cosa que tiene ya tenía todo lo más hecho legal rado nacho pero si no pasa cotín que unión de hecho que casi nada registro civil man rinca que saugaringa bonísimo como acta matrimonial ni se choran gap ya ajá chay cotín su como diferencia de acta de unión ajá. Pero si la pas kai unión de hecho taka mai pita rochin pai kunasia bueno kai pika ragrin konon por ejemplo ña 15 manta kai registro civil muy pai kuna kuchuyas pa su como registro ta ragrin kun rikungap ña pakta mi kausa na hunchin nishka ari cheta rikungap shina jata ka bueno ña kotin matrimonio lai kachu nishpa ka kuchu ante su notario randa kan legalizana kan cheta unión de hecho ta ari A ver, iskai ñancho tian unión de hecho nishka tarrangapaj. Ari kunan, kunan. Shuka notario papi, shutaka registro civil yapita. Ari. Pero ñaupa poncha kuna kazi na registro civil pika chana su registro tapajarka kunaka. Mana registrar ishka kunakarka. Kuna kotikai 15 manta ña saita ragrin kuna ña. Cheta vya mishkani. Pero pikuna te astaban kai unión de hecho pika causan kuna. Runa kuna o mishukuna o... Kuna bika runa kuna apas mishukuna apas matian. Mishukuna yal tian yarin pero shuna apas. Pero shuna apas kuna unka nya super, super abierto kaki kia ching. Super abierto, imagina super abierto. Kashu na ninchi yaka warmi pura, imagin kuna ka causan kuna. Ah, hari puna pura apas, warmi kuna pura apas, unión de hecho te roitukun. Hari. Pero hay oportunidad más chica. Hay más oportunidad, chica. Es que más chica causan que chica. Y más está tan rural. Y más Harry pura rural grinaja. Pero Nacho, hoy arispa causan a Yari. Nacho, yanga causan y mandate que nada. Bueno, pay con la pura y entendí la conga chaypica. Bueno, si les faca hasta un caña, con una pica, sin alguna ricurisca, más y con una sin espaca, guaquín, con una. En una unión de hecho te rezan es para ya reito con que se es para que ya me con una pica vigencia acá en ninguna chum ari que 15 más ya permitido ari registro civil quisca chiri nal ya más con una bueno si no que sucta con una de semana gusto que tenga pa' está aquí con una buena decisión ya más con una más hay corriendo con una pa' está aquí con una tapa murcanchi si no pa' se te carana gusto que te dicho Yuka chiwa ita ruanga pa, sumakanta ita chenga pa, mana dieta tinga chispa, espa mamata kuya spa, baki pa tushu spa tar tushu, sarita wakina wan, sumak sumang niwinya da, yuka kaska gane, kai minyo ka gane, iti tai ka pa chure, espa mamata wawa. Ushaka nga pa kukis gane, kao pa ita kiganga pa, espa waira yakunin, yuka pa ikusya nga pa. Mana yakirisa chu, kushi kushi purispa, shungu pikanta pami, yakirispa purispa ka, yakikunata kungawai, yakikunata wanispa, kushi pipiki yakushinami, kinya mama panyanya, shungu piapa nuawata, ikitawa parlawai, yakuwan pistunyawai. Kushi wantu shushu, kanamun kupi kuryacha, kunyu kanchi kumyapika, iskani pasunyu shu. Sinami kai kañar takimi nachu, kañar takimi samukurka kai pia staungu yanakuspa staungka kai Ecuador momazakta pika. Shuk shuk takikuna tapa sarinche sinaka kunan pika kañar, masikunapa takita, asata uyanakungapa, suikzinakungapa, fesapa mugurkanchi masikuna. Sinapas, kunan pika staungka tingapa masikuna, y ñajaman asata riksichikurka masi Marcelo, kunan pika masikuna, kai ña kai cédula, imagina nin cédula teka, kikin riksirina fanga chukanga, imagina chukanga cédula. Riksirina fanga. Riksirina fanga, ña. Kikin riksirina fanga. Ña, chepi pas, suk novedades tian nin masi, kikin me yachadu kangi asata uyes pakatipai. Are sinabi kang masikuna, bueno, kai ñukanchi, kikin riksirina fanga nishka pina cédula ninchi cédula de identidad. Chaypi kaña kaya, bueno, kay mashti manta, registro civil manta, shuge propuesta o reforma ta prepara con kuna o ra con kuna nash kay ley de registro civil nishkapi. Kati shamuk punja kuna paja, bueno, ña kajani kuna, bueno, kay 15 manta ña chora kringuna ña kay unión de hecho de kaña inscribir tukun, registrar tukun ña, kishkachik tukun ña, are. Sinapas kutin shuk tijuna da, por ejemplo, kay nishun chari kay estado civil nishka chaypi bish su reforma ta agrikuna yachi amusucho sawarishkacho ari chayta churangapa aja chi ari chaypi shina yachi kunampika tandarishkami ningapa ari tandarishkami o ima shukti kuna churangapa no cierto shukti ayukuna kaypi kawsanchi chay shukti kuna o ima shukti lai riksirishka kuna nacho shinapash kay maypi mikan instrucción fiscal na nacho Ya chasca, Chepipe, reforma de Conata Rico con Shukti Laya Churangap. Nacho iskangi machina churanga puya kunkuna. Bueno, uyashkani de pronto kikin imalayami kikinba yachaykunapi paktashkangi según chay de acuerdo chay churaki. Por ejemplo, si es que kikin kangi su maestría, por ejemplo, charingi imapi comunicación social. Chana regring. Automáticamente. Chana churaki. Sukpika harichu armichu imati nispa churana pustien ganacho. Imashnata chika jinga. Bueno, chaypika chay maypi estado civil chay género chaypi recogría chinga. Por ejemplo, kay ñukanchi mama llaktapi ñukanchi tukuy kay nishunchari pachamamapi a nivel mundial, bueno, nishun causan kuna las lesbianas, homosexuales, chay kuna libi chana regría chinchana imashin kari yashkas, warmi yashkas. No sé, manda imagina ni tocone, pero si no pas na hariyashka o armiyashka. Hari warmi, manda hari warmi y warmi hari. Hari warmi. Ajá. O alguien una ka hari kuna warmi yashka na chun. Ar. Chaita ka hari warmi. Ar. Kutin warmi kuna pura pues, harishina. Harishina. Chika harishina. Chaimata mi harishina kaska. Chita kutin nacho castellanopi rimas kunaka nacho identidad de género nin. Chika chaypika chunga, na kimisa chunga ishkai identidad de género tian ninga. Mas na. Kimisa chunga ishkai. Y maihanda Nyukan chika ishkai jatrik sishkan chika. Kari y warmi. Nyukaka shukta jatrik sini. Warmita jatrik sini nyukaka. Kari kuna pustianga. Ari nyuka. Mana tieskata nini tieskata. Tieskata. Yachashkanchi. Yachashkanchi. Paika haritame jatrik sini. Alima machirik dija. Nya abar chay shinaka. Chay chay ka ima shinaka nga kuti. Muy muy gente 32 género, muy muy Nacho. Transgénero ni siquiera con atián. Kaya kutin más que es papo muy tanto con y tú cuy shuti con agua. Pero kim se chungue iske mi tian identidad de género. Nacho, shu con la kahari kuna, shu con la kahari kashpata warmi, shu con la kawarmi kuna, y shu con la kawarmi kashpata hari. Niachusco. Conanga Hari Kaspata, Warmi Tukun, y Warmi Tukushpa, Nia Hari Pascuti Tigran, Chica Nia Chans, Nia Picha, Nia Ganchi. Kutin Warmi Tukushpa, Warmi Kaspata, Hari Tukun, y Hari Tukushpa Kutin Warmi Matigran, Chips Kutin Shuk Chans, Arnia Suta Ganchina. Chipahipa, Masti Wakin Gunaka. Nacho warmi jata kaspata mana hari tukspa jata pero warmita jata munan ari chaita mi masti mi kastra no pika lesbiana ninguna Nacho chaika pai chaika nata kicho pika mana charinchi mana charinchi o sea warmi o sea imasta ni tukuren warmi o sea warmi jata warmita jata munan kuna o sea piensa pero na uyari pero kaso me pika tian. Ajá, lesbianas. Pero casa no picamana tian chay masti warmi hari. Warmi hari o se warmi kaspata hari tuku. Karishina. Archi karishina ni chimo nacho. Pero sina shuti kona wan mi ña miras pa miras pa ri. Bueno, sinaka hasta un katinchi shuk uyachikunata charinchi mashikuna chapiakipa kutin tigramushun hasta un kai rik sinaka uyachiwan kunan kai punja kasa medio saikuska sina kajarikunchi nacho pero sinapas siempre kai zanka ikunan kajarishwaka medio sina rikurin sinapas ya kajarishun hasta un taki kunawan hasta te kusiarina kuspa sinapas kai uyachikunakipa nya tigramunchi. Radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

avalos, siempre bendigo mi suerte, que soy el runa del cerro, que no le teme a la muerte. Si me ha elegido esta tierra, este pueblo y esta vida, todos mis antepasados son luz del sol que me guía. Sin embargo, más con la tigre mupanchi que suma taki una chica en la calle, más con la cacalmi o tabalo yactamanta, más suma taki, sin ella te catinchi que rima y con aún, sin ella te axukti, sukti, y con aún, sin ella taki con aún, caipi, cai aguaki punjapi, nechu, más suma ya cai, cai punjapi, sin ya tukurin, sin ella taje, y con aún catinchi, más con. Suma suma machikona tukuisha kikingunaman napaita chaychingapan munapanchik y yalishka junkaipi mi shuk karaita runaparkanchik nachu kay mashi sarita utraras pay paypa claro paypa ñukaka pero mana misirkanika shukuna misashka ari ari ari ñukaka rekonamandasha napaita imashna rimakta rekonamandasha rikani shika yapa ma ali yapa ali ima Yuya Isapag, Yuya Isapag Warmi. Sinapash, Shug Yuya Imanda, bueno, Chay Rurri Kasuma, Rikurika Nacho, Mama Transito Mawanyapag, Kausa Imanda Rikuchi, Mama Transito Mawanyapag, Imashina Maka Nafshka Manda Rikuchi, Kali Rikurin Nacho. Sinapash, Pai, Pai Rurak, Pai Rurak Nishun, Kai Rimaita Rurak, Ning, mana paika runa chukani nin. Yeah. Ah. Shinaka runa tukuyayari nin chika. Chika runa tukuyayari nin pika. Mai kanta kan ya chay mashika. Chayta rusak. Rusak mashi. Are ari paipacha. Ah, ya mashi. Chika mana runa chukani nin. Chika runa tukuyayari nin chika. Yeah. Chika nanin nyoka ka respeto ta chari nin mastimi kai blanco kuna pas pai kuna pai pai kuna pai yawarta pai pichuras kamanda cheita restrani ni cheika shina kashpa kima te kangeri ni pika kuting mishu jata kaninig cheika chei ni pi shina kashina kangani spa niya anjurir kani cheika shina spa shu kamu kuna te tari pa arkani imata kang kai nyukanchi mama jata pika mishu kuna imata kang Pikuna takan, imashinata tukun, mishu tukungapa, nacho. Dauka runakuna mishu tukun, nacho, dauka runakuna. Chayka, shugo kilka mashi mitian Manuel Espinosa Apolo nishka. Paika, ima kay Ecuador manda, mestizo nishka kuna manda, rimashpa mi kilkashka. Suma kilkashka. Kasyana pika los mestizos ecuatorianos nishpa riman. Chica, Kajaripika, Paika, Kasna Ninga, Kaipika, Mishukuna Katukun, Kikin Kaita Pakasp, Ishkai Kikin Kaita Pakasp, Ishkai Kikin Kaita Pakasp, Mimana Nizuna Kaskata, Ariman, Zuna Kaskata Pakan, y Masti Europeo Kaskata Pakan, Chica, Pakaspa Tokun Mishu, o sea, Mishu Mestizo Tokun, Pakasp. Kutin painin tauka kuna mikai runa kuna na chukanchi nyukanchi runa kuna nyami nye nyukanchi pash mestizo kanchi nyingi paika imasma nyukanchi ka kutin riku chispa mana pakashpa nyukanchi ka riku chispa nacho nyukanchi ka riku chinchi ka runa kaskata sinapash kausanchi jan ya kutin mastimi gringo shina o mana kashpa afro shina o imasna kashpa kausanchi jan riku chinchi mana runa shina pish kausanchi jan pero runa kashkata pish riku chinchi pero chaycho mishu kai chaymi pay panihui ka chaymi kanin mestizo kai o sea riku chihui o sea chaskihui tauka kausai kunamanda ari nyukanchi ka runa kashpa runa kausita pish riku chinchi runa kausita pish chaskinchi wakin bikarin nacho kai chiri jaktamanda runa kashpa kunu jaktaman rishpa ka shupacha chepe kana runa kai pishina ja kausarin pero shina chema kausan ka parinchi ja ipai kona sina jata onya tuki ipai kona sina jata tukurin tukun chisa nya nacho shina jata nya kutin wakin mashikuna ka Europa marin ya ima aleman kona awa o masina ima kash wakin kona ka Francisa kona awa o Francis kona awa ima kausan ka parishpa pish nya pai kona sina tukushpa nya kutin kausan ja nya kutin nacho Chica, y si no hay que caer, no hay que caer, no hay que caer. Sí, o Joaquín Cuna, pero mana tuvo y con la tejana, Joaquín Cuna que ya chinga ching. Pero Joaquín Cuna, tal vez para ir con la Cati o Cuna, ni Ana Can. Pero si no para ir con la Pacha Can, o sea, Catín. Y Joaquín Guava con la Pacha Villares para Catín. Chica, Rona Cuna que rico chinga. O sea, Ima Kait. има пикайта за кучин. Котин шина паш кай мастиманул Спилоса Аполлонишка па и килка канин мишкуна кананин. Па кайта паш па канин, май маришка ши па канин. И шукта па икуна канка па мунанин. Мана канин чайка пайнин местизаген нихуи ка канминин кайманда чайманда кауса иконата, кайманда чайманда яша иконата часкихуи. Мана канчунин па кахуи. Чека, шинапаш кайпика котин пакашпа туку хуйманда, пайпа шунго око пика шуго има шатаниша, касену пика инсертидумбре нин. Места киша пикана. Жакири? Инсертидумбре ка мана ячахуй, мана има пача какта ячахуй. Мана има пача какта. Чингаришка шина. Чингаришка шина. Чека, чай пими каусан нин туку и пача. Инсертидумбре нишкапи каусан нин туку и пача. Чека чай инсертидумбре нишката мишангапами шуго симулацион начо. Има ста симулацион ина. Я чапаяна? Нана симулацион. Кикин симуланги масти варми токушпа о варми чурахушпа симулацион дарзанги начо. Я чапая? Я чапая. Омана кашпака рикчажа токуй. Рикчажа. Pero mana kashpata. Ya. Chica, rikchaya tukushpa kausanin. O sea, chay incertidumbre nishkata mishangapa mi simulación bi tukuypacha kausanin. Nacho. Chay manda, chay simulación ba simulación okupi kausay manda mi yukshinin kakay nacho chuya kiteño. Ah, ña. Nacho chuya kiteño nacho masti mi ushtatapish mañashpa churajo. Ari. Shuk konochik imastan na chaqueta taka. Чей туку чураху напиш маняшка. Ари. Чей мастими ушута маняшка паш аста чей имаста нина бриза хутака. Фичашка. Ари аста аска фичашка лифяху. Не. Лифяху чураху имасти уштаван. Сина жата мастими акчата сая чишка някчашка. Се каснам се чиј на чуо мамон, чопи мам се чиј на чуо некчан на чуо, час на токушка, си на зда масти манјашка, масти мочихован, си на зда си на Испанија, час на Испанија, мај пипаш али чарексина порехо, харијашка порехо, чека чеи рекоримони, чеи стимулација манда, чека Sina mi chasna mi tukunin kai Ecuador mas que te pica mi shikunaka. O sea, pakashpa y yuyashpa. O sea, yuya y pacha. Yuya y pacha ni ahí chayashka. Ari. Yuya y pacha ahí chayashka. Chay mi kangna. Chica, chay mandame ni tukun nacho nyuka ka kaimanda sinapish chay karu mandawa. Ari. O sea, ñuka kaimanda kanni nishpatak, pero si no, pues kaimanda kausita kamana munan. Mana munan. Nacho kaimanda simita kamana munan. Pero kaimanda kaipi kausa kushpata, paipa yuya y paipa muni y paipa muskuika, Europapi o Estados Unidospi. Nacho. Cheka, cheita jata nyakutin, cheyakta chi ukukunapish katichin. Nacho, cheimanda nacho, mana kaimanda shimikunata ka nacho yachishin kuna kashka yashanawasi kunapika hasta ongarin karlita manda shimikunata. Mana kaimanda takishikunata oyachin kuna hasta ongarin karlita manda takishikunata oyachin kuna. Masti mana kaimanda raimikunata rurana yachin kuna hasta ongarin karlita manda raimikunata rurana yachin kuna. Cheika, chasna aicha yachin chei mestizaje nishkata. O sea, pakashpa. Pero ya jamás ergan y mestizo caica nachi pakachu ningui. Ari, chica, chay masti mestizo caica cai pica cai Ecuador pica ricurisca can como pakashka shina. Pakai pakashpa yuyashpa cai shina, nacho. Cotin ña alipacha pai masti pai kilka canin mana shina canacho nin. Mestizo caica tuku y causaita chasquishpa arinijo y mikani. Ya. Ah. Pero shina pashkai pica mana shina ricurin. O sea, chay un ispaka kotin, ñukanchis runakuna pasu wakin pika llakta kuna manta shamus paka ña kay villa pika sukshina kausan chilla nacho. Ari pakashpa. Chay wakin wakin pakashpa, wakin munaka ña chay paka nam pachama yikun ka munanga. O sea, chay kuna tapas ni tukunchi chum mestizo kuna minishpa. Ari, ni tukunchi. y shinapash kunambika chay mestizo nihuita, o sea, tuku shimikunama mushugyashpa rin. O sea, kai Ecuador pika chay mestizo nihuika mushugyashka pakashpa. Ar, kunanga kutin shukta mushugyachina urman. O sea, ña chay yuyaitaka ashaguta taripashpa mana chasnachunishpa kunanga shukta mushugyachina urman. Chayka chaypi nitukunchik runakunapish mestizo kanchik. Mestizo kanchik, pero mana pakashpa kaymanta. Hasta un gare rikuchimandak. O shukshina kawasaymandak. Shukshina kawasaymandak. Pero shinapas, pero pakanchiman wa. Ar, pero wakin gunaka pakanda shaka. Pero kunambika mana pakashpa ma, mana pakashpa kaita ma, nina urmanchik chaymi mestizo nina urman. O sea, por ejemplo, kunan rikunchik chay tu wakin runakuna. O sea, runakaska, machu, mochikuwan, ruanawan, ima... sina runakashka kuna churarishpa pero shinapash mishu shina kausan chaychu mestizo kana chaykaita ushan, o sea, kausaypi nishun kausaypi mana aychapi. O sea, kaypika aychapi yawar chagrurishkatalla ma mestizo ningapamunan kuna chaytalla, pero chaymanda kausa ya chaytaka mana rikuchishpa nima guta mana rikuchishpa. Chica, hasta wanga nacho, kunambika nacho tauka taripak kuna nacho científico nishkakuna tian, y rikuchin nacho tuku y runa kuna mi chasna ADN nishkatajda charin nishpa nacho rikuchin. O sea, mana imapi shukan, mana imapi hasta wa shukakta mana rikuipaktarin. O sea, kikin ringiman kunan kaiwata ringiman chay Alaska nishkajaktaman, o mana kashpaka chay Finlandia, o mana kashpaka Rusia del Norte nishkachaykuna man rishpaka wasangiman. Nya kikimba churi kunaka maski kacha manda warmi guta pushpa riki paiwan jata wa wakon charingi chay pika nya yuri espa tira munga nya kuti sinjata nyuka nya kuti riman nyuka pa jata manda warmi guan jata nya kuti chay Afrika del Sur nishka jakta man chay pika maski kashna guka shpapash nya astawan nya astawa guta yana eska guti gramo iman chay ka indi taita wa pacha mau ma nyukan chi imashna aichi kakta ka ruran asa yuru jasa yanaja asa yura chi kakta ka indi taita ma ruran. Ya yawar ka rurahunga nacho chayka yawar pe jukushpa ka nyukan chik nacho kikin una nacho yashkangi chik kay astimi kay nacho wayna kapak nacho shamushpa nacho imapish makanahui kunata mishangapa ka nacho ama makanahui pisakringapa ka nacho paipa churiwan y chay llaktamanta shuk suma warmiwan nacho sawari chingashkani nacho uyarinchichu chayka chayka shinakashpa ka yawarpi rikushpa ka ña tigra maita chapurishka makanchik tukuylla maita chapurishka makanchik chayka yawarpi rikushpa mestizo ningapa ka ña na imapish mushu kan o sea na novedad kan chica ya ahora pero que me dicen que para tu que mañana chapuris que canche y ahora papi para que no para que usted que papi me nacho para que no cara venís que conavo nacho chapuris que cona marroquíes ni que chico conavo chapuris que cona o sea tu que pacha ma chapuris que os canche con angam chica si no pas cutin causa y pima ya cutin causa y a chipi ma shukta y machina causa nata los canche o sea shukta ni si pasa que kasyana pika orden social ninchi chika shukta orden social ninchi kwanta rushpa kawasikanchi chika wakin kunaka nachu chaita kunambika chay nyukanchi pak runa kunapak chay orden social tarjikuimanda wakin aleman kuna wakin norteamerikana kunaka shamushpa kaypi imashina runa kunaka usta rikushpaka chashnami alikan nishpa pay kunapas runa kanka pamunan runa shimita yachajun runa tanahui kunama kimirin runa kunawa pura minga kunama rin kuna runa chata pika usan kuna pasantías ni siquiera te rana gus. Ari, si no es pa, no son pasantías, si no es cada vez porque hay picos en la pasión ninguna. Ari, o alguien con la cara. Ari, chica, pa ir con la caruna chucan, claro, runa con la can. Ya, rurape. Ari, rurape, o sea, rurape. Y causan. Chica, pa ir con la camisa chucan, ari, pero runa con la. Chica, chay también, recuchina urmanchi, mestizo camana can, ya o archapul. Mistisoka kan kunambika rikushpaka nachita nachu tukuyllami mistiso tigrarinchi nin wakin kunaka tukuylla ari tukuyllami tigrari ña kanchi ña imamantak kawsaykunata shukta yachay kawsaykunata chaskishpa rikuchimanda nachu y chaypak hawa runapish katimanda Pero na chaiwan nishpa runa kaita tukuringata kan dijo nichu nachu runa kaika shupacha kan, o sea, ñukanchi runa kona kaika shupacha kan, pero shinapas katinchi. Claro. Bueno, más y mestizo rima payari mata kisetapis. Pero hasta wan shuyu y kuata misangapaka ñuka yuepika indio e indígena nishka chaishimi kuata mi pakai, o sea, chingachitapachi chingachina urman. Es que ni maihan chay es que shimi kuna pas na ñu kanchi pa guña chi shimi kuna pa shimi kuna ni yo yai ni yo yai kuna ni mestizo na ñu ni na chu pai kuna maihan kuna mestizo kanchi nin chay shimi kan mana pai kuna pa guña chi kachi kan chay ta kayo rupa manda chura mushi kan ari ari ari o shi chingap ari na kama shi kuna hasta wanka pacha kuna tiñare chu shukta kiza un ringap ari shina me kan shukta ki un ringap ya ta ki un rinchi Ritsinakui. Ritsinakui. Kai pachakama, kai uyachika apamushkanchi. Yuyay kunawan, wigay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Hitita, chinayata, kai pimikanchi, tandanakuikunami, ruraskaka. Minchakama.